Sin embargo, en AISEN nos hemos dado cuenta que hay otra fuerza, la fuerza ética, la fuerza moral, la fuerza de un pueblo que quiere hacer valer, respetar su vida y su dignidad. En el contexto de la semana de movilización y lucha en el Bolsón en contra del proyecto Laderas y del intento municipal y de las autoridades municipales y del Consejo Deliberante por darle vía libre, muchas manifestaciones se dieron en la localidad del Bolsón, una de ellas organizada por el barrio La Loma del Medio, donde se organizó una olla popular y una mesa de debate abierto. Entre los participantes se encuentra el obispo Luis Infanti, obispo de la chilena localidad de Aysén, aquí en la Patagonia, quien vino a contar la experiencia del pueblo de Aysén, que logró rechazar el asentamiento de empresas que pretendían imponer unas represas en los únicos cursos de agua de la localidad de Aysén. Mi nombre es Luis Infanti, soy obispo de Aysén, aquí en una región de Chile al extremo sur, más al sur de Puerto Montt y de Chiloé. Y hemos querido venir aquí al Bolsón a acompañar a toda esta cantidad de gente entusiasta, hermanas y hermanos entusiastas, para decir no al saqueo de la Patagonia. En Aysén hemos experimentado lo que significa querer ser sometidos por grandes poderes. No es casualidad que en la Patagonia, hablo de Patagonia chilena, argentina, porque siento que somos un solo pueblo, un solo territorio, una sola historia, una sola realidad, un solo futuro. No es casualidad que en la Patagonia un tal Benetton se adueñe de 1 millón de hectáreas. Lewis, que quiere pasar encima de por toda la historia, la gente, la vitalidad, la cultura de estos lugares, solo porque tiene plata. En Aysén nos hemos dado claramente cuenta de que el poder económico, o sea, lo que tiene la plata, razonan, piensan, actúan como personas de plata, comprando no solo bienes. Yo no quisiera hablar de recursos naturales ni de recursos humanos, porque eso suena a plata. Y por lo tanto, quiere adueñarse no solo los que tienen plata de bienes naturales, sino quieren adueñarse también de personas, de pueblos, de conciencias. Y es por eso que compran los políticos, que son los más sabrosos destinatarios de las platas de los políticos, economistas y de los grandes transnacionales. La conciencia no solo de los políticos, sino también de los jueces, para que la corrupción sea total. Esa es la experiencia nuestra en Chile, no solo en Aysén. Entonces sentimos que el poder económico, el poder político y el poder judicial son un mismo poder, que son exactísimamente los mismos que actúan como hubo en dictadura. Y entonces, aunque algunos creen que hoy día estamos en democracia porque podemos hacer manifestaciones como la de hoy día o de mañana, que podemos hablar en la radio, en algunas radios en realidad, no en todas, creen que estamos en democracia. No es cierto. En la estructura de poder que nombraba recién actúa exactísimamente de la misma manera que actuaba en tiempo de la dictadura, de menos fuerza, porque no nos olvidemos que los elementos básicos para la vida reconocidos todavía desde los antiguos griegos, ¿no? La tierra, el agua, el aire. El mensaje de Luis Infanti continúa haciendo pie en la posibilidad de rechazar estas maniobras por parte de las empresas a partir de la fuerza que tiene el pueblo. Sin embargo, en Aysén nos hemos dado cuenta que hay otra fuerza, la fuerza ética, la fuerza moral, la fuerza de un pueblo que quiere hacer valer, respetar su vida y su dignidad. El poder de un pueblo unido, consciente, responsable, pacífico, ha logrado derrumbar a este gran, enorme, multinacional Hidro Aysén, una gran empresa transnacional italiana, dueña, propietaria del 97% de las aguas de Aysén. Agua es vida para toda persona y para todo ser vivo, animales, plantas. Por lo tanto, ser dueño de algo esencial para la vida es no solo mercantilizar este bien, o sea, traducirlo en plata, sino es esencialmente adueñarse de la vida de las personas. Y es por eso que mercantilizando bienes comunes, el agua, ahora tengo entendido que incluso hay proyectos de vender en botellas plásticas, vender aire. Utilizando estos bienes, mercantiliza también a la gente, a la persona, porque las excluye de la posibilidad de tener alcance a estos bienes. ¿Y quiénes sufren más? Los más pobres. Los más, no diría pobres, pobres es una palabra muy neutral. Empobrecidos. Empobrecidos quiere decir que hay instituciones, hay leyes, hay organizaciones multinacionales que excluyen y empobrecen a pueblos enteros. La Patagonia no se vende. La Patagonia quiere ser consciente, responsable de un mundo distinto al resto del mundo, donde se va depredando cada vez más, se va destruyendo cada vez más, no solo la hermana madre tierra, sino también la vida y la calidad de vida de los pueblos. ¿Cuánta gente muere? Entonces sentimos que desde la Patagonia hay un grito que el Papa Francisco lo enfatiza, que el grito de la tierra y el grito de los pobres es un solo grito. Por eso quiero invitar a que valoremos el poder que tiene un pueblo consciente, responsable, unido, pacífico, para derrotar estos grandes gigantes que parecieran intocables, parecieran todopoderosos y no lo son. Aysén ha sido un ejemplo y con esto no queremos dar por ganada la batalla, porque sabemos que los grandes poderes van a seguir buscando todos los medios más sutiles para seguir comprando bienes, personas, pueblos, conciencias, medios de comunicación. Entonces queremos invitarlo a que también aquí en el Bolsón y todos los alrededores valoremos la participación, la organización, la sabiduría de un pueblo que ya los antepasados, los hermanos mapuches, nos dan gran muestra de ello. Toda la juventud especialmente que quiere vivir en un mundo distinto a este mundo de violencia, de saqueo, de opresión, de esclavitud, a la cual el consumismo y los medios, grandes medios que están al servicio de estos poderes económico, político, judicial, nos quisieran hacer creer. Y la verdad es que no le creamos, que tengamos una actitud crítica, valiente y sintamos que otro mundo es posible.